Las culturas difieren en ciertos detalles. En el momento de contar el tiempo, nosotros no somos la excepción. Nuestro año nuevo desde hace 11 años lo empezamos a contar en las postrimerías del verano, antes del solsticio de verano. Aunque suene extraño, es un detalle ancestral. Sí, este año volvemos al Festival del Infierno Hellfest. Gracias a Mark Gutiérrez, su creación Empire Sun Magazine, la confianza depositada nos obliga a dar lo mejor personalmente. Es curioso, este año los festivales más grandes como Wacken no han colgado el cartel de no quedan entradas. Como era ya de costumbre, puede que sean las nuevas propuestas que poco a poco han llegado a ganar terreno a los gigantes, o las cabezas de cartel no son de la talla que el público espera. Cada uno puede tener su opinión, es libre. Hace 2 años, en el descanso en las carpas Altar y Warsan, me dieron una copia promocional del sello Les Actors del Own Productions. Sus bandas siempre logran un sitio en las primeras horas de la mañana. Este año, y dentro de las que suenan en aquel CD recopilatorio, tenemos The Look y Regarde Les Hommes Tomber. The Look, black metal con denominación de origen, este caso francés desde Metz, Lorraine, liberan su sonido al mundo desde 2013. Basados en líricas filosóficas, en 2014 liberan el EP Mela's Call y en 2015 Aether. Una mezcla inteligente de black metal moderno y ambiental con matices post-hardcore. Los acompañan dentro de esta entrada por todo lo oscuro y agreste camino que hemos preparado hoy, los Regarde, Les Hommes Tomber, originarios de Nantes, país del Loire. Juegan en casa. Están llevando su propuesta desde 2011, Sludge, post-black metal, orgánico, agresivo, imponente. En 2013 editaron su primer trabajo bajo el mismo nombre de la banda. En 2014 comparten un split CD denominado Sampler 2014 y en 2015 liberan Exile. Con ustedes, The Look con Naufrag y Regardless on My Stone con Embrace the Flames. Dentro de esta nueva experiencia con Ondas Asesinas, intento rescatar bandas que en su momento fueron compañía en largas caminatas. Recuerdo a Nina Trelm, esposa de Tony Barón, que en su día formó parte de los Creator. Desde Zurich, Suiza, propongo la música de 69 Chambers. La banda se forma en 2001, dan guerra bajo la etiqueta de rock metal progresivo alternativo. La capacidad de Nina Betterly para variar de registro vocal, su fiereza al atacar el bajo, logran que hoy esté aquí. De su segundo trabajo, Torque, de 2012, dejo los cortes Temple Down y And Then There Was Silence. Down, tear it down to the ground. passive-aggressive violence. So tell me how it's hard to bear. And the machine keeps on rolling for silence to cut through the air. But you don't care. You don't care. You don't care. Espero hayas disfrutado los registros de Nina Betterly. Ahora nos vamos hasta Alabama, Estados Unidos. Una banda que entre 1995 y 1999 se hacen llamar The Awakened One. En una segunda etapa entre 2000 y 2011 como Aetiris. Finalmente desde 2012 se hacen llamar Saladu. Death metal con tintes industriales. Sus líricas versan sobre ocultismo. Los componentes de Awakened Down ejecuta la parte instrumental y samplers. Las voces a cargo de Katera. ¿Te puedes recordar algo anterior este registro? Disfruta los temas Tubin and Purge y Vril Machine. We'll be right back. Hoy vamos en dirección de un caos organizado, orquestado musicalmente. No es descabellado. Por esa razón, los siguientes invitados nos exponen su metal hardcore. Tienen su origen en Filadelfia. En 2014 liberan su demo homónimo. En 2016 su primer EP bajo el nombre de Paradise. Funcionan como cuarteto y son Brad Wallace en las guitarras, Scott Sognorino en el bajo, Larry Ragone en las voces y Steve Tichico en la batería. Su propuesta presenta ira y obscuridad, llena de frescura. Puedo pensar que es metal hardcore moderno, con una producción cruda y sucia a propósito. El registro vocal desesperado se atreve con todo, hasta un registro de voces limpias. Dado que sus temas son cortos, dejamos 1-800 Ship Fit, luego Bad Apple y cierra Night Creeps. We'll be right back. Este fin de semana hemos tenido el tiempo para poder asistir a la edición 3.7 de lo que se denomina Totum Revolutum, un espacio educativo para amantes de la música en general. Yo llegué por casualidad. Hace algún tiempo hice la reseña del trabajo de los Firmament. Era el momento de ver la forma en que se defiende su trabajo en directo. Bueno, era más ganas de ver su show, ya que hay un vídeo oficial de la banda en directo en el estudio. Sencillamente impresionante. Pues lo del Totum Revolutum no fue menos. Por fin tengo su trabajo físico en mis manos. Sludge Doom Post Metal. Instrumental de excelente autoría. El trabajo de Jorge Santana impresionante. Impecable. Sergio González en el bajo llevando el peso del show y la comunión con el público. Alberto García y Chus Rosa, inmensos en la mezcla de riffs y contrapuntos. Esta vez vamos a escuchar Sur y Este. Thank you. La siguiente propuesta que suena ya en Ondas Asesinas llega desde Viterbo, Italia. Está en activo desde 2007, etiqueta Grindcore. Pasa sus líricas por el control de masas, el nuevo sistema mundial o la explotación humana. Dos EPs, 5 splits compartidos y 2 larga duración. El último de 2016, Atomoxitine. Ellos son Il Socio en el bajo, Capo en la batería, Giacomo en la guitarra, Guru Renato en las voces y Angelo Bernati en la otra guitarra. Grindcore en estado puro, 13 temas en casi 19 minutos. Brutalidad y violencia bien estructurada y definida, con riffs salvajes, veloces. La batería y voces caminan por todos los registros posibles para dar forma a esta obra. Dado el corto tiempo de los temas, dejamos Memory May Kills the Need, Saturated Child y Restore the Judgment. Yeah. Los faraones vuelven a la vida de la mano de los ucranianos Ulberg. Desde Kharkiv nos llega Black Metal, aventura musical que inicia en 2009, con dos miembros, Odalf en las baterías, que entre otros grandes proyectos fue músico de Nocturnal Mortum y hace poco editó disco con Grey Ablaze. Helg, voces, guitarra y bajo, también miembro de Grey Ablaze. Este trabajo de 2017 denominado Titanium Chaos Manifest presenta destellos de calidad que se desvanecen entre cortes de carácter atmosférico, cuando rompen la intensidad de la obra en su totalidad. Sus riffs son una oda a la maldad, dramáticos en ocasiones que dejan libertad para una ejecución armónica de los solos. Voces agudas como requiere el género. En concordancia con growls y voces limpias, dejamos When Stars Will Turn to Ashes. Pasa de la violencia inicial al drama y logra en su momento ser macabro. Luego Manifestation of Havoc, un tema salvaje y veloz. Espero poder conocer su evolución. La batería en un incesante cambio de dirección y velocidad. Equilibrio entre medio tiempo y violentos blood beats. Ahora, desde Nápoles, Italia, nos llega la propuesta de Turma, con etiqueta Death y Metalcore. Están en activo desde 2008. En sus inicios hacen un thrash heavy basado en el sonido de los 80s. En 2012 dirigen su sonido hacia metal más moderno. Su line-up: Lelio Di Lorenzo y Giuseppe Cipollaro en las guitarras, Fabrizio Lamana en el bajo, Citro Strozzi en la batería y Rafael Evericio en las voces y growls. Nos quedamos con Fit Join y Mortal Kombat. Tenemos más material que nos llega desde Abruzzo, Italia, bajo etiqueta Symphonic Black Death Metal. Su historia inicia en 1999. Entre 2002 y 2006 editan dos demos, The Haunted of the Dark y Ethereal Wild. Se han mantenido en stand-by. En 2016 logran liberar el que será su primer trabajo oficial, To Persevere is Diabolical, con Giuseppe Amadio en el bajo, Claudio Martella en la batería, Sergio Nagliera y Valerio Petrunti en las guitarras, Cristian Di María en los teclados y Emanuele Bizarro en las voces. Esta obra tiene matices dantescos, oscuros. Los teclados juegan un papel importante, dotando al sonido de atmósferas macabras. La composición musical es elaborada, lo que mantiene la atención del oyente. A esto le añadimos riffs insidiosos, voces cavernosas en su momento y agudas growls predominantes. Voces limpias, desquiciadamente desesperadas. Thank you. Cerramos el programa de hoy entre alegrías y tristeza. Una de las estaciones que apoyó nuestros inicios, Rockvolution SE, cumplió hace unos días 2 años de existencia. También fue el cumpleaños de su creadora y perseverante siempre, Priscila Vázquez. Desde aquí, desde Ondas Asesinas, nuestras felicitaciones y agradecimiento. La nota negra, la muerte del actor Adam West, para los que vivimos en el mundo friki y murciélago. Luego de esto, agradecer a esa audiencia fiel que poco a poco se consolida y reclama una emisión regular. Esperamos pronto volver a la normalidad y poder emitir como antes. Alegrías más porque se vienen sorpresas, todo en construcción. Por hoy cerramos con otro proyecto de black metal depresivo. Nos llega desde Roma, Italia, formados en 2012 bajo el nombre de Drearines. Nace de una colaboración entre Gris, Torpor y Tenebra. En su perfil comentan que este proyecto nace con la intención y deseo de transmitir el abrumador torbellino de emociones, con una mezcla de sonidos clásicos de black metal y el post-black. En 2013 se libera a través de Nostalgia Records, My Mind is Too Wet to Forget. Luego de 4 años vuelven con su nueva producción, Fragments, y ya notarán que cada aseveración es correcta sobre las sensaciones y torbellinos de emociones que puede liberar su propuesta. Nos escuchamos a la vuelta del Festival del Infierno Hellfest. Disfruten. Hasta pronto.